desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar. Estamos una vez menos en este absurdo y ridículo programa que tiene el deshonor de repetir esta bazofia una vez más, una vez menos, tal como se mire. Estamos en el programa Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM, en Radio Bronca, a pesar de que ellos y ellas no tienen la culpa de que vengamos nosotras los fines de semana. Sí, sí que la tienen por admitirnos. ¿Qué narices? Bueno, pero que dejemos a caer tan bajo el nivel, ¿quieres decir que también son culpables? Por no habernos admitido. Ya. Bueno, tenemos un teléfono muy majo, al cual os recomendamos encarecidamente que llaméis, que es el 112, donde una agente funcionaria de la placa y de la porra muy simpática os pondrán calentitas y a la sombra. Sí, claro. Y ahora que se acercan las calores, pues no se está tan mal, ¿no? Ahí la claro. Sombra. Que al menos evitas eso, que las quemaduras de la piel. Claro. Bueno, también te las pueden hacer, ¿eh? No, sí, claro. No. Ellos tienen, son unos, pues, unos multifacéticos en estas facetas. Ahí está. Pues bien, sin más dilación, entramos en materia. Entramos en acción. Y entramos en acción. El mundo será más religioso en el año 2050. Bien. Como debe ser. Basta ya de ateísmo. Hombre. ¿Qué os pensabais? ¿Que la mentalidad y las ideas evolucionaban? Pues no. Nunca. Siempre vamos para atrás. La involución es clara y notoria. Vaya. Es un hecho, por mucho que nos duela a los firmes defensores del ateísmo, el mundo parece avanzar globalmente hacia una mayor religiosidad. Al menos eso se desprende de una nueva encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Pew, un think tank con sede en Washington D.C. El trabajo parece indicar que para el 2050 las personas que afirman no seguir ninguna religión serán solo el 13% de la población mundial. Y espérate, que cuando los machaquemos y los masacremos a los que se atrevan a salir del armario, pues serán menos. Serán vaporizados. Claro. Hombre, ¿qué es esto? Gente libre pensadora, atea y con ideas avanzadas, eso no puede ser. Lo peor de todo, con ideas propias, que eso sí que es criminal. Eso es terrorismo de verdad. Terrorismo criminal. Sí, sí, el peor de todos. Pues será 3 puntos por debajo del 16% actual. Y es que el número de seguidoras de todas las grandes religiones, salvo el budismo, parece que crecerá al mismo ritmo que la población. Otro de los puntos interesantes tiene que ver con el Islam, la religión que crece más rápidamente en estos momentos y de la que se espera que para el 2050 iguale el número de seguidores al cristianismo. Más que nada porque se reproduce más. Pues sí. Efectivamente, el aumento de seguidores del Islam crecerá un 73% entre el 2010 y el 2050. El cristianismo también crecerá durante ese periodo, pero a un ritmo menor, del 35%. Por tanto, para el 2050 habrá unos 2.800.000... Ya se sabe, como dijo Evo Morales, que en Europa el pollo que se come, que es transgénico, provoca que la homosexualidad entre los varones. Claro. ¿Ves? Eso es una de las causas de... Sí. Del mundo occidental. Y aparte cristiano. Que como todos los agnósticos y ateos del planeta son gays, claro. Pues no, como no se reproducen, pues entonces pues morirá su especie. Sí, ya sabemos que una cosa lleva a la otra. Claro. Y entonces pues pasa lo que pasa. Habrá unos 2.800 millones de musulmanes en el mundo y unos 2.900 millones de cristianos. Casi equilibrado, ¿no? Claro, más o menos. Para ese año, el número de personas que no creen en ningún dios, agnósticos y los que no se identifican con ninguna religión crecerá también en términos globales de 1.100 a 1.200 millones, pero representarán un número porcentual menor sobre el total de la población mundial. Claro. Bajarán del 16 actual al 13%. Según el estudio realizado por Pew, sí, estos movimientos en los números de seguidores de las distintas religiones mundiales dependerán de varios factores, incluyendo las diferencias en las tasas de natalidad, el tamaño de la población joven y la gente que cambia de religión. Los tránsfugas. Ahí está, los chaqueteros. Sí, sí. Por ejemplo, una gran porción del crecimiento del Islam y del cristianismo se dará en el África subsahariana, donde el número de nacimientos es muy alto. Además, las tasas de natalidad varían también por causas religiosas, siendo el Islam, con 3,1 hijos por mujer, la más alta, seguida por el cristianismo, con 2,7 hijos por mujer. ¿Y qué pasa al 0,7? ¿Que salen tres partes de hijo? Pues sí. Claro, debe ser así. No, pero las encuestas con porcentaje, pues... Ya sabemos. Son muy cachondas. Sí, 9% es que le sale un pie. Claro. ¿No? Sí, pero eso sí, muy religioso. Ah, afortunadamente. Afortunadamente. Yo adoro los pies religiosos. Hombre, evidentemente. El hinduismo, con 2,4 hijos por mujer, o sea, un 0,4 hijo. Vale, aquí son un poco más equitativos. O sea, casi la mitad. El judaísmo, con 2,3 hijos por mujer. Y en último lugar se encuentra el budismo, con 1,6 hijos por mujer. Estos datos contrastan con los actuales en los que crece el número de personas que no se sienten afiliados con ninguna religión, los cuales se concentran allá donde las tasas de fertilidad son bajos y donde las poblaciones envejecen, tal y como sucede en Europa, América del Norte, China y Japón. Donde crece el ateísmo homosexual. Claro. Es lo que pasa. Y comen pollo. Sí. Qué vergüenza, qué vergüenza. Es una especie a exterminar. Es que si no bajan por sus propios medios, pues habrá que bajarlos. Ya se les bajarán. Ya se les bajarán los humos. Sí, sí. Hombre. En cuanto a España, quejada de una de las tasas de natalidad más bajas del planeta, todo parece indicar que el número de agnósticos, ateos y personas no afiliadas con ninguna religión debería crecer. No parece esto un contrasentido, visto el auge en el fervor católico que se vive en las calles los días de Semana Santa. Para Arsenio Balbuena, decano del Colegio Oficial de Sociología del Principado de Asturias, El aumento que se aprecia tanto en número de participantes en las procesiones como de público observando las mismas, incluidos los lugares como Asturias, donde los pasos casi desaparecieron en los 70, no tiene nada que ver con un alza en la fe. En su opinión, esta nueva edad dorada de la Semana Santa está mucho más relacionada con la necesidad del hombre posmoderno de consumir ocio y cultura de forma masiva. Qué inteligente, ¿eh? O sea, ha sembrado con esta frase. Me encanta, ¿eh? Sí, sí. Que le den un premio Nobel. Vaya. Eso explicaría que la gente desee cada vez más participar de un espectáculo tradicional y misterioso, mientras que los días de culto las iglesias siguen medio vacías. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Hombre, hay que creer más y hay que tener más fe. Que luego estaréis eternamente agradecidos, agradecidas, ¿eh? Hombre, claro. Segurísimo. Hombre, si tienes fe, pues, y te reproduces como conejos, sí, pues entonces irás al cielo, evidentemente. Y si no, ya sabemos a dónde irás, ¿eh? Hombre, ¿y dónde van a ir los ateos, eh? Sí, sí, sí. Esa maldita plaga. Pues bien, ahora vamos a poner un tema, también unos clásicos, que son los Puta Casca, el grupo ese de Baraca, Baracaldo. Y la canción, esto es una declaración de amor y paz. Se titula Violencia. vamos a hablar un poco de las sustancias esas que tanto tendríais que dejar de consumir y nos las teníais que proporcionar a nosotras y nosotros. ¿Qué bien uso haríamos de ellas? Todo por el bien común, evidentemente. Pues bien, la marihuana lleva a usar drogas duras, bueno, el clásico rollo de siempre. Que empiezas fumando un canutillo y acabas con las agujerao, como el queso de Gruyère. Bien, hay un viejo argumento que se repite sin cesar. Una creencia indemostrada según la cual los peligros de la marihuana no radican tanto en el daño que por sí misma provoca, sino por una terrible cualidad que se le atribuye y que se expresa así. El consumo de cannabis provoca la escalada hacia el consumo de otras drogas. La ventaja de esta afirmación, también conocida como teoría de la escalada, supone para el discurso prohibicionista, es clara. Aunque los riesgos para la salud del cannabis fueran mínimos, debe permanecer prohibido, pues se parte del supuesto de que bloquea la libre capacidad de elegir de quien la usa, forzándole en muchos casos a caer en una destructiva espiral de drogadicción. Es lo que pasa, que te fumas un peta y acabas, pues... Claro, agujereado. Claro. Así su gran peligro pasa a ser su potencial para convertir fácilmente a los usuarios en yonkis de caballo. Claro. Está clarísimo. Siempre una cosa lleva a la otra y tal, tal. El calado que esta idea tiene en la opinión pública queda de manifiesto en el hecho de que muchas encuestas muestran cómo la hipótesis de la escalada es el principal motivo aducido para seguir manteniendo el cannabis en la ilegalidad. Argumentos parecidos se han aplicado a lo largo de la historia a diferentes sustancias o comportamientos, y son tan antiguos como las ganas del hombre de imponer sus creencias morales mediante el miedo y la fuerza. Así encontramos, por ejemplo, en un artículo de la revista americana Century, fechado en 1912, otra reformulación de la teoría aplicada entonces al tabaco. La relación del tabaco, especialmente en forma de cigarrillo, con el alcohol y el opio es muy estrecha. La morfina es la clara consecuencia del alcohol, y el alcohol la clara consecuencia del tabaco. Cigarrillos, bebidas, opio, es la lógica y regular serie. Ejemplos similares podríamos citar donde se nos advierte de que los bailes de salón, la no santificación de las fiestas, algo terrible. Eso es lo peor, pues eso es lo peor, joder. Hombre. O hasta las comidas picantes son el primer peldaño en una escalada que conduce a la desintegración moral y física. Hasta la comida picante, ¿eh? Y tanto. Bueno. Por lo que respecta al cannabis, Gabriel Najas, uno de los más vehementes luchadores contra la legalización, la expone así. Para ser que los cambios bioquímicos inducidos por la marihuana en el cerebro conducen a un comportamiento orientado a la búsqueda y consumo de drogas, que en muchos casos conducirá al usuario a experimentar con otras sustancias productoras de placer. Sabemos que siempre que hay que erradicar el placer, que es pecaminoso, es lujurioso. Claro. Uno de los argumentos que aducen quienes sostienen la teoría es el que de que la mayoría de usuarios de heroína han empezado fumando marihuana o hachís. Pero el hecho es que la gran mayoría de usuarios del cannabis nunca llegan a consumir otra droga ilegal, y que con toda probabilidad esos mismos consumidores de heroína probaron aún antes el tabaco y el alcohol, sin que se atribuya a estas sustancias por el origen de la escalada. La realidad, tal y como los grandes estudios sobre el cannabis constatan, es que ninguna evidencia demuestra que exista nada en el que ocasione este paso a otras drogas. En estos informes se afirma que los motivos que llevan a un consumidor de cannabis a probar otras drogas son siempre de orden personal o sociológico, pero no atribuibles a la sustancia. Y para finalizar ya, una última observación que dice el colega. Basar las políticas sobre el cannabis en el rito de que sus efectos provoca el paso hacia otras drogas puede paradójicamente potenciar lo que se pretende evitar. Seguir manteniendo la prohibición del cannabis fuerza que los circuitos de comercialización de este y de otras drogas ilegales sean los mismos, facilitando, por tanto, que quien va a comprar marihuana tenga a su disposición otras sustancias. Además, si la propaganda oficial trata por igual todas las drogas mediante eslóganes del tipo «la droga mata» y «todas drogas son iguales», el consumidor corre el riesgo de minimizar o ignorar los posibles efectos negativos del uso de otras sustancias psicoactivas. Y es que, en general, cualquier política basada en mentiras y mitos, más que en realidades contrastables, tiende a generar problemas mayores de los que intentaba solucionar. Sometimes Pondremos un tema del último cocierre titulado Está podrido todo. Precisamente habla de los efectos nocivos del prohibicionismo. Esta está bien traída. Pues bien. Así descubrieron las fiestas sexuales de la DEA en Colombia. Joder. Sí, de joder va la cosa. Sí, sí. DEA, por sus siglas en inglés. La semana pasada se hizo público el escándalo en el que están involucrados agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos que se pegaron orgías con prostitutas. Sí, esa gloriosa organización benéfica que su fin es verdadero son el bienestar. ¿Pero de quién? Pues de ellos mismos. Claro. Y de los en fiestas pagadas por narcotraficantes colombianos. Claro, todo queda en casa. La oficina del inspector general del Departamento de Justicia ordenó una investigación a fondo sobre el comportamiento en el exterior. Bueno, pero que investigaciones son. Les pagan otra orgía y ya está. De sus agencias desplegadas en otros países, Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, Cuerpo de Alguaciles, Agencia Central de Inteligencia, CIA, por sus siglas en inglés, y DEA, como respuesta a un escándalo ocurrido en abril del 2012 en el que estuvieron involucrados agentes del servicio secreto. Ay, me cachis en la mar. Con todo lo que hacen por evitar que la gente se drogue y por evitar que la gente caiga en tentaciones peores. Claro, y lo hacen de buena manera, ya se drogan ellos por lo demás. Claro. Acá también. Sí, sí, bueno, ellos utilizan el lema de que decimos ante la, claro, ante la sección son de, los nuestros. De las drogas. Sí. No, no son de los nuestros. No, pero utilizan no, por lo menos no somos tan hipócritas, sí, sí, nosotros. Pero ese mismo lema sí, pero con la diferencia de que ellos la tienen sí o sí y a nosotros pues no nos hacen ni puto caso. Nos la escatiman, sí, nos la venden cortada. Sí. Y ni siquiera nos hacéis caso nunca. Claro. La investigación duró casi 3 años. A ver, 3 años, qué lentos. 3 años de orgías. Sí. Pues supongo que no serán seguidas, ¿no? Los 3 años ahí, dale que te pego. Bueno, mira, hoy me apetece. Venga, llamo a mi amigo el narcotraficante colombiano de turno y que me invita a una fiesta. Y los resultados fueron publicados la semana pasada con un balance que dejó especialmente mal a la DEA. Agentes que ejercían... Hay algo censurado ahí. Sí, uso de cookies. Afortunadamente siempre la censura funciona en todos los medios, y por lo cual debemos estar orgullosos y orgullosas. Bueno, ejercían en Bogotá, asistieron a fiestas con prostitutas contratadas por carteles de droga. Además, los implicados recibieron costosos regalos por parte de los criminales y en algunos casos contaron con la complicidad de la policía colombiana, según ha publicado la agencia colombiana de noticias Colprensa. La OIG obtuvo testimonios anónimos, así como de policías colombianos y agentes estadounidenses que contaron cómo las fiestas se realizaron en sitios alquilados por la DEA en Bogotá entre 2005 y 2008. Además, se supo que uno de los agentes visitaba con frecuencia casas de prostitución y organizaba fiestas sexuales para compañeros que llegaban desde Estados Unidos. Vaya, vaya, sexo, droga y rock and roll. Vaya. Fue tan rigurosa la investigación que incluso se presenta una tabla de actos de indisciplina por parte de los funcionarios de la DEA en el exterior. O sea, que cantó demasiado la cosa. Se les fue de las manos, sí. En total contabiliza 13 violaciones al manual de conducta, de las cuales por lo menos 19 tienen que ver con la contratación de prostitutas. Las denuncias de la DEA son mucho mayores que al FBI, 6 casos. Y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, 1 caso. Bueno, está repartido, o sea... La DEA, la CIA, el FBI y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, pues se pegan fiestas a... Explosivas. Explosivas, sí. Qué genial, qué humor. Y luego pues tenemos la hipocresía en general de que no nos droguemos nosotros. Claro, claro. Porque ya lo hacen ellos. Ya lo hacen ellos por nosotros. Claro. Claro. La lista continúa. Envío de material con contenido sexual por correo, 23 casos. Acoso sexual, 28. Uso de propiedades del gobierno de Estados Unidos, como las instalaciones en Bogotá, para tener sexo. Y hasta grabar mujeres en acciones sexuales sin consentimiento. Joder, es que no paraban, ¿eh? No paraban. No. Según el consultor de GBS, Think Secure y exfuncionario del Pentágono, Eric Rojo, cada agencia federal tiene su reglamentación en el extranjero. Por supuesto, hay una ética a seguir dentro del país extranjero, pero las conductas en horas libres no están completamente controladas. Vaya, vaya, cómo funciona la lucha antidroga a nivel mundial. Así funciona, así funciona. Pues nada, vamos a seguir con los clásicos. Hoy va de clásicos. Como este programa también es un jodido clásico, pues mira. Vamos a poner a los Cuarto Reich, al grupo mítico ochentero de Zaragoza, con la canción Genocidio. Que también se encargan de realizarlo Peñuza como la DEA. Genocidio. Bien, pues vamos a sumergirnos un poco en la historia. Y en la historia también de las prohibiciones. En este caso no en sustancias, pero en este caso de ritmos musicales. Pues bien, los motivos para prohibir el tubis en España. Ah, muy bien hecho. Sí, sí. Muy bien hecho, estoy totalmente de acuerdo. Sí, aquí, desde luego, que amamos a todas las prohibiciones en general. Aquí paso dobles y que son sí. Muy españoles, hombre. Y música cañé. Claro. El tuyo, eso es un extranjerizante, sí, sí, sí. Judío, homosexual y ateo. Y piojoso. Dañado yo. Y peludo. Qué asco. Bien, no es la única vez que les recomiendo, dice que ha escrito esto, el que ha escrito esto, un programa de documentos de la Radio Nacional. Bien, documentos sonoros de una calidad de temáticas que los convierte en paso obligatorio a todas las semanas. Tampoco me interesa. Bien, en la actualidad... Esto me lo pasa. Bien, vamos a hablar de un programa que salía en esa radio, titulado La censura fonográfica, los discos prohibidos. Como habrán supuesto, trata sobre las prohibiciones musicales en la España franquista. Es decir, la música que no se podía grabar y también la no radiable. Entre otras cosas, algunas que seguro les contaré otro día daban las razones para las que se prohibía el twist como música a emitir por la radio. Bien hecho. El censor Manuel Antonio Zavala Díez, que en gloria esté, tiraba de motivos unos extraños y otros muy extraños para acabar desaconsejando, permítame el eufemismo, la emisión de este ritmo del demonio que incita a mover las caderas. El texto exacto es el siguiente. El ritmo denominado tips ha suscitado una general repulsa entre las personas de buen sentir. Diferentes países extranjeros, como Irán, lo han prohibido por inmoral. Además, recientemente se han publicado opiniones mediáticas que lo consideran peligroso para la salud física. Parece ser Carrascal. Que aún está vivo. Que aún vive, sí. Personas nada timoratas han formulado quejas ante el servicio de censura relativas a la improcedencia de autorizar este baile, que a su juicio implica concesiones perniciosas para la juventud y para el español sentido del decoro. Claro. Bien hecho, joder. El párrafo no tiene desperdicio, pero tomar a Irán como referencia o mencionar el español sentido del decoro casi invitan a hacerse una camiseta con la sentencia. El twist atenta contra el español sentido del decoro. Siempre caen con combatir estos bailes extranjerizantes. Claro. Vergonzoso que la juventud contra la buena moral y las rectas costumbres. Que la juventud española pierda el oremus con estos bailes extranjeros cuando tenemos aquí bailes como el chotis, como el paso doble, como el paquito de chocolatero, todos ellos muy españoles. Grandes. Grandes joyas que significan, representan el verdadero espíritu y de sentir de esa gloriosa nación llamada España. Y sin olvidar las marchas militares de la Falange. Muy importante, Cara al Sol. Sí, sí. Sobre todo las marchas militares para bien acompañadas, aderezadas, con un buen vaso, con un buen brandy español. Claro. Ni tu purito. Ajá. Y el bigotillo. El bigotillo ese característico. ¿Cuánto amamos este país? Sí, sí. Todos los países en general. Claro, todos tienen su cosa. Sí. Sí, las fronteras tienen toda su cosa. Básicamente, en todos los lugares hay seres bípedos con presunta capacidad de raciocinio, pero la realidad demuestra todo lo contrario. Pues después de esto, vamos a poner... ¿Qué vamos a poner? Lágrimas y rabia. ¿Sí? El punk es más que una moda. Yeah. be sure enough to break on the brightness. See the sonic corners coming up and there is a likeness. Internalize the lunacy, the misery that's showing. Or right up and you're caught up in a system that is going. No one else, no one takes that call. Facebook de nuevo en el punto de mira por violar la ley de protección de datos de la Unión Europea. Qué raro, ¿eh? Qué raro, ¿no? Nada, Facebook no es una herramienta de control social para tener a todos controladitos y estudiaditos y saber de qué pica alza y por dónde coge a cada una. Y luego, aparte, toda la peña colabora bastante en el rollo. Claro. Hasta cuando va a cagar la batter o se hacen una foto y lo cuelgan. Claro. Pues apúrate. Uh-huh. Lo fácil es que se les pone. Pues bien, la Agencia de Protección de Datos belga ha desvelado que Facebook espía la navegación web de miles de personas. También como debe ser, por otra parte. Como debe ser, claro. El informe que ha hecho público el diario The Guardian ha revelado que algunas de las medidas de la red social para instalar cookies en los ordenadores pueden ser la culpable de que Facebook... A ver, yo siempre los cookies siempre me suenan a galletas, ¿eh? Pienso en las galletas. Sí, es que son galletas. Sí, son galletas, claro. En inglés. Sí. Y me estaba viniendo también a la mente, ahora no tiene nada que ver, pero relacionado con este término, pues el monstruo de las galletas. También. Sí. Claro. Y es azul, como el logo de Facebook. Sí, ves, está todo relacionado. Está todo relacionado. Sí. Hombre. ¿Realmente el creador del Facebook fue el monstruo de las galletas? Puede ser, puede ser. Puede ser que el monstruo de las galletas tenga algún plan secreto para tener controlada a la peña. Es el gran hermano. Es el gran hermano, sí. En la sombra. En la sombra, sí. Es decir, cualquier persona que entre en algún dominio de facebook.com tendrá cookies de este sitio en su dispositivo sin ser consciente de ello. Es en este punto de donde Facebook choca con la Unión Europea, ya que la ley de privacidad de esta institución dice que tiene que existir un consentimiento previo antes de realizar el seguimiento. No obstante, se admiten excepciones en casos muy concretos y siempre con alguna justificación. O no, o ninguna. O no. O si no la hay, pues se inventa y punto. Claro. Como siempre se ha hecho. O sea, que primero vigilas y luego pues se busca la excusa. Sí, claro. Para, pues sí. Yo qué sé. Pues por si acaso. No vaya, claro. No vaya a ser. No vaya a ser. Sí, aquí siempre hay que hacer los ataques preventivos. Claro. Hombre. Evitan siempre males mayores. Ahí siempre está. Hay que prevenir, mejor que curar. Claro. Hombre, hay que tener controlada toda la peña y mientras tú publiques fotos chorras, pues no pasa nada. Pero si te da por abandonar la página de Facebook y por visitar alguna página así un poco sospechosa de terrorismo, pues entonces pues ya claramente van a por ti. O si se dedicas, por ejemplo, a dar palos en el banco y mientras vas dando el palo, lo cuelgas en el Facebook. Lo cuelgas, que es algo también que hace gente. Bendito Facebook. Sí. En otras palabras, un cookie es un archivo pequeño que envía un servidor web al disco duro del usuario que lo visita con informes según sus preferencias y pautas de navegación. Bueno, aquí no lo pone, pero la noticia ha salido en varios medios y resulta que aunque no estés registrado en Facebook, te vigilan igual desde Facebook, ¿eh? Yo me siento mucho más seguro, ¿eh? Yo me siento mucho más tranquila. Sí. Que me vigile Facebook a pesar de no tener Facebook. Algo tenemos por ahí, ¿eh? Tampoco hay que mentir. Ya. A pesar que el programa se llama todo es mentira, pero bueno. Pues ya lo sabéis, niñas y niños. Aquí, quien está libre de pecado. Pues sí. Vamos a poner ahora un tema de RDT. La humillación será vengada. Llegará ese día en que podrás vivir en paz, con harán tu propia vez, que recobra libertad, llegará ese día en que el Señor encontrará. en el que hace con nuestra salvación podrá bajar tu puño. Será la última batalla, llegará ese día y te tronen contra ellos. El puñal y la madurada, la humillación será vengada. Vamos a hacer una breve agenda y vamos a anunciar un evento que es el vigésimo aniversario de Chanquete ha muerto. Ese par de sujetos que amenazan las ondas. Pues bien, el domingo que viene, día 19, pues no tienen otra cosa mejor que hacer que hacer un certamen. En el cual actuarán pues un par de grupos. Uno que es Montserrat, que hacen así como punky, así un poco friki, y luego el otro es Tuareg, los Tuareg Surf, que eran algo relacionado con eso. Y bien, empezará el certamen a partir de las 19 horas, y aparte pues habrá tapas veganas, habrá bebercio y estas cosas habituales. ¿Y dónde? En... Bueno, acabo la información y no decimos nada. Ah, vale. Y luego tiene pensado durar pues hasta las 12 y media de la noche. Y bien, ¿dónde se realizará? Pues en el sitio habitual de que últimamente se celebran todos los actos de Radio Bronca. O sea, en el CSO Bloques Fantasma. El número 50, en Avenida Coll del Portell, número 59, sí. Bis, Metro Vallcarca o Les Eps. Sí, y las escaleras esas tan magníficas que hay que subir, que por el día pues hay las escaleras. Sí. Y para recordar estas cosas, no en concreto el concierto este, pero sino las cafetas que se realizan Radio Bronca más o menos hacia finales de mes, pues pondremos una cuña de recordatorio, la cual anticipará a nuestro entrañable y sacrosanto descanso, en el cual, después de esta cuña, pondremos un tema de otros míticos internacionales, los de Jean, más algún tema más. Hasta dentro de unos minutos. Ay, y luego dicen que los domingos son aburridos. Con lo bien que me lo paso yo hoy en la parroquia, en la reunión de las familias, ¿eh? Hemos estado ahí comentando... Amigo, hola, amigo. ¿Me das un euro? ¿Tiene una moneda, señor? ¿Cómo un euro? ¿Un euro, señorito, una moneda? ¡Tengo familia! Venga, hombre, que no es para droga ni para nada. Es para una cerveza. ¿Pero una cerveza? ¿Pero cómo te voy a dar un euro para una cerveza? Hombre, que es para una cerveza. Para tomarme una cerveza en la cafeta de Radio Bronca, de los Bloques Fantasma. ¿De qué? ¿De dónde? De Radio Bronca, Bloques Fantasma. Para fans. Para quien no quiere la misma basura de siempre. Para gaupaseros.

Violentas, violentas, violentas.